seguimos en vivo. Session Live. Wow. Chicos de la vía. Dime por favor, ¿dónde estás? Desde que te fuiste, mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. La vueltita quiero ver. Que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito. echarte, dejándome